Entamaimos en la sección de Un Tiempo de un País. Estamos hoy con Antonio Morales Méndez, nacido en Gran Canaria en 1956, licenciado en Historia del Arte. Es alcalde de Agüímez. En este puesto fue reelegido por séptima vez en las últimas elecciones autonómicas y locales de mayo de 2011 por mayoría absoluta. Se presentó nuevamente por Roque Aguairo, que formalmente es una agrupación electoral, no un partido político, pero que ha estado federado para otros ámbitos como el Cabildo de Gran Canaria, otro tipo de elecciones, a Coalición Canaria y ahora a Nueva Canarias. De hecho, ha sido también vicepresidente de esta última fuerza política. Antonio Morales, bienvenido a Tamaimos y gracias por aceptar esta entrevista. Nada, encantado. Bueno, como llegamos, digamos, a ámbitos de fuera de Gran Canaria y para la gente que es de fuera de esta isla, ¿cómo podríamos explicar qué es exactamente Roque Aguairo y cómo nace Roque Aguairo? Bueno, Roque Aguairo nace del movimiento vecinal y nace en las postrimerías del franquismo, ahí en plena efervescencia de un grupo de gente joven, de las asociaciones de vecinos, de querer transformar la realidad del municipio. Surge después de orientar toda una política de presencia en los distintos barrios del municipio a través de las asociaciones de vecinos, como decía, pero también de movimientos juveniles, de movimientos pastorales, movimientos asociativos. Cuando llegan las primeras elecciones democráticas, un grupo de gente, la mayoría de ellos muy jóvenes, todavía, alguna gente nos siguen diciendo los chicos, éramos los chicos que en aquella ocasión, pues plantearon que era necesario presentar una candidatura a las primeras elecciones democráticas del año 79. Y pensamos que era bueno hacerlo para tener una presencia en el ayuntamiento, para una presencia de la gente joven, de los barrios. Eran ayuntamientos fuertemente caciquiles, con una plantación de la gente del régimen. Entonces, no había posibilidades para la participación y para un equilibrio a la hora de distribución de los recursos entre los distintos núcleos de población de Agüímez. Se intentó crear una candidatura con el objetivo de tener una presencia en el ayuntamiento. Para sorpresa de todos, la gente de Agüímez en aquella ocasión, en las primeras elecciones democráticas, votó mayoritariamente a un grupo que pensaba que podía tener dos o tres jóvenes en aquel ayuntamiento y votó mayoritariamente y a partir de ahí, bueno, tuvieron mayoría absoluta. A partir de ahí, Roque Aguairo siempre ha tenido mayoría absoluta y ha hecho posible además que en las últimas legislaturas hayamos ido aumentando el porcentaje de votos y en algunas ocasiones hemos sido el municipio más votado de más de 20.000 habitantes de toda Canarias y en una ocasión de cualquier población, ¿no? Comentábamos antes, además estamos integrados en Coalición Canaria o algo así, federado. Nosotros nunca estuvimos federados con nadie, no hemos estado federados con nadie. Nosotros teníamos una relación con ICANN y a través de ICANN participamos en aquel proyecto. Pero nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos años relaciones y hemos pactado en el municipio y fuera del municipio con distintas organizaciones políticas, ¿no? Porque, claro, el perfil, ¿cuál sería el perfil de Roque Aguairo? Porque estamos hablando de un municipio en torno a 30.000 habitantes, pero que en elecciones generales vota en muchas ocasiones a PP, mayoritariamente vota, en otras ocasiones cuando hay ola de PSOE también a PSOE, ¿no? No siempre vota a los que invita a Roque Aguairo, digamos, ¿no? Tiene mucho que ver también con la implicación más o menos directa de Roque Aguairo y su gente en los procesos electorales. Es decir, la presencia de gente de Roque Aguairo en las listas, el trabajo de Roque Aguairo con los vecinos cuando se acerca a un proceso cambia bastante en función de la mayor o menor implicación. ¿Y cómo exactamente a día de hoy, cuál es la relación después de acaba de ver un Congreso Nacional de Nueva Canarias? Usted llegó a ser, hasta hace un año y pico, vicepresidente. ¿Cuál es la relación con Nueva Canarias de Rocaguairo y la suya propia? Bueno, nosotros tenemos algunas diferencias y las hemos planteado en el último Congreso. Realmente se mantuvieron hasta el final las únicas enmiendas que había presentado Rocaguairo al proyecto de organización. Nosotros consideramos que es muy importante que se tengan en cuenta en estos momentos las desafecciones que se están produciendo en la ciudadanía con respecto a la política, a los políticos, y por lo tanto es fundamental la rigurosidad en los planteamientos. No vale todo, y bueno, ahí tenemos esa diferencia. No vale pactar con todo el mundo, no vale que se produzcan cambios en función de las circunstancias. Yo creo que hay que mantener un ideario, una estrategia que no pase por el vale todo, ¿no? Pero claro, precisamente ha habido diferencias. Usted incluso fue invitado a ir al Parlamento en 2011 y no aceptaba, y una de las razones porque Nueva Canarias iba con el PIL. A la hora de la trayectoria de los actuales dirigentes de Nueva Canarias, que siguen siendo los mismos que fueron de Coalición Canaria, de la antigua ICAM, ¿han mirado más siempre el voto que la ideología, la suma de votos que la ideología, ¿no? Y suena chocante, digamos, bueno, en ese congreso, que el presidente nacional diga somos los hijos de los aparceros y esto rodeado de un pijo como Caco Becerra, por poner un ejemplo. Bueno, yo vamos a no personalizar, pero sí que desde luego que se producen ciertas contradicciones que desde luego sería conveniente que no se produjeran. A mí, nosotros siempre hemos valorado, desde Rocaguairo, ¿no?, digamos que ese planteamiento de manera negativa. Entendemos que, bien es verdad que en estos momentos el único discurso en el Parlamento de Canarias que hace una propuesta distinta, alternativa, desde luego la única voz que se alza desde las instituciones de esta manera es la de Nueva Canarias. Yo creo que en estos momentos se está trasladando a la ciudadanía un discurso con el que estamos muy de acuerdo. Yo, por otra parte, entiendo que en estos momentos, dada la situación que estamos viviendo, se hace necesario, ¿no?, que articulemos en torno a las fuerzas progresistas de Canarias, con todas las contradicciones del mundo, que tienen todas y que unas más que otras, desde luego, pero yo creo que se hace necesario, muy importante, que nos fijemos en lo fundamental y que vayamos a construir una alternativa progresista de cara a los próximos años. Nosotros, Rocaguairo, por su manera de entender la política, por las circunstancias que se viven en el municipio, por su condición de agrupación electoral, desde luego es consciente de que tiene cierto aislamiento y que los aislamientos en política se pagan muy caro. Eso nos ha hecho algunas veces, bueno, pagar el precio de algunos pactos que hemos tenido que soportar. Lo de Nueva Canaria no es lo mismo, ¿no? Yo creo que detrás de Nueva Canaria hay mucha gente que ha peleado durante muchísimos años desde la izquierda, ¿no? Y yo creo que existe un componente muy importante, muy fuerte en esta organización de izquierda, progresista, nacionalista. Es verdad que hay contradicciones en las que nosotros, desde luego, nos chirrían. Pero ¿cómo sería que esa fuerza progresista que usted plantea, esa coalición, incluiría al PSOE? ¿Sería una fuerza con planteamientos nacionalistas y de izquierda? Yo no estaba pensando en el PSOE, desde luego. Yo creo que el PSOE y el PP se diferencian muy poco en políticas económicas, políticas que están haciendo muchísimo daño en este momento a los más desfavorecidos, a Canarias, desde luego, a la democracia. Yo creo que a mí me parece que tendríamos que poner en marcha una estrategia encaminada a que todas las fuerzas progresistas a la izquierda del Partido Socialista puedan confluir en crear una alternativa que despierte ilusiones en los canarios, como fue Unión del Pueblo Canario en su día. Y a mí me parece que tenemos que pelear porque eso es una realidad. Yo creo que frente a priorizar las digamos, las distancias, a partir de las diferencias, yo creo que deberíamos profundizar en buscar fórmulas de crear un proyecto de trabajo para los próximos años, con unas mínimas bases en las que estemos todos de acuerdo, y plantear alternativas para Canarias, pero también para lo que está sucediendo más allá de Canarias. De todas formas, me reconocerá que como dato objetivo, a nivel ideológico, está más cerca del proyecto del antiguo UPC la gente de Sí Se Puede en Tenerife que la gente del PIL, ¿no? Sí, sin ningún tipo de duda. Yo, desde luego, por eso yo hablo de las enormes contradicciones que hay en todo esto, ¿no? Pero que más allá de las contradicciones, y yo quiero pensar en positivo y en la posibilidad de que las mayorías que se puedan conformar también en las organizaciones o en la organización de la que estamos hablando, pues también favorezcan un tipo de acuerdo encaminado a abrirnos a sectores progresistas que conformen un frente unitario para los próximos años. Y volviendo un poco a lo que es Roque Aguairo, en la definición, ¿qué papel ha jugado en, digamos, en la estrategia política, incluso la identidad canaria y la cultura canaria, en un municipio donde, por cierto, pues hay muchos yacimientos prehispánicos, donde se celebra la fiesta del Gofio, la del Beñezmenque? ¿Qué papel ha jugado, qué importancia tiene para Antonio Morales y para Roque Aguairo la identidad canaria y la cultura canaria? Bueno, eso forma parte consustancial de nuestro bagaje, ¿no?, como grupo, como organización. Roque Aguairo es una asociación cultural, es decir, está concebida así, sus estatutos hablan de eso. Nosotros es verdad que estamos inscritos como partido político, para nadie pueda utilizar el nombre, pero nosotros, digamos, nuestro germen fue el de una asociación cultural que nace precisamente para esto, ¿no?, para defender unos valores que nos parecían fundamentales. La cultura, la identidad de un pueblo, digamos, son, digamos, las raíces sobre las que se sustenta el proyecto que queremos construir. Desde luego eso es fundamental, pero también debo decir que en estos momentos, nosotros que valoramos todo eso y que nos parece absolutamente imprescindible, yo creo que hay que tener una visión más amplia, yo creo que hay que ir más allá de eso, de lo que significa el nacionalismo, para propiciar una unidad de toda la gente que piensa en progresista, que piensa desde la izquierda. Y el planteamiento de la autodeterminación, que por ejemplo el Congreso de Nueva Canarias defendió recientemente, el de la soberanía, usted que defiende la soberanía energética, ¿la soberanía política sería algo prioritario o es un tema que está ahí, está en las bases o no está, de Roque Aguairo? A mí me parece que defender la autodeterminación de los pueblos es algo consustancial a la democracia. No se le puede sustraer a un pueblo que pueda decidir libremente, ¿no? Y eso, a partir de ahí, yo creo que cada cosa tiene sus tiempos. Yo creo que a mí me parece que en estos momentos la preocupación, desde luego, es otra. Yo creo que hay que defender en el momento la democracia, hay que defender lo que está sucediendo con el recorte de derechos y libertades. Yo creo que eso debe ser, digamos, el principal objetivo. Y luego, detrás de todo esto, pero que va muy ligado, está también tiene que haber detrás un proyecto de formación política, de formación ciudadana, porque tampoco tendría mucho sentido, algunas veces lo he dicho en lugares públicos y se me ha criticado mucho, decir, yo no tiene mucho sentido una soberanía para estar en manos de los de siempre, ¿no? Y por lo tanto yo creo que nosotros hemos tenido desde siempre enormes carencias a la hora de tener una base social importante, fundamental, que defienda todo esto que estamos planteando. Pues hablemos, luego hablaremos de democracia energética, de soberanía energética, pero ya que habla usted del tema de la democracia, que es uno de los asuntos que le preocupa y que sale en muchos de los artículos que escribe semanalmente, ¿cree que Roque Aguairo, su gestión, la gestión política de su proyecto, está siendo coherente, digamos, con los planteamientos de una democracia real, más allá de la democracia representativa, de una democracia participativa? ¿Cómo se plasma esa participación de los vecinos de Agüime? Nuestro origen es el movimiento vecinal y seguimos muy pegaditos a ese origen, ¿no? Nosotros no hemos roto nunca esa relación, el cordón umbilical que nos une con la ciudadanía. Es verdad que hay que luchar contra muchísimos elementos. Desde luego, los medios de comunicación tradicionales, la política al uso, cómo se regulan las instituciones. Desde luego, nada de eso está encaminado a potenciar la participación de la ciudadanía. Nosotros mantenemos un nivel de contacto permanente con las asociaciones vecinales y con los núcleos de población. Nosotros celebramos una o dos asambleas vecinales todos los años, en todos los núcleos de población, en todos los barrios. Tenemos una concejalía de participación ciudadana que se reúne semanalmente con los barrios, con los colectivos, con las asociaciones. Eso nos parece fundamental. Nosotros elaboramos los presupuestos, además, escuchando, porque meses antes se hace llegar a todos los colectivos del municipio el planteamiento de que necesitamos sus aportaciones. Con todo eso generamos un debate y a partir de ahí pues elaboramos los presupuestos. En la medida en que podamos y los cauces nos lo permiten, intentamos no perder ese norte de la participación ciudadana, del contacto con los vecinos y las vecinas, y sobre todo es muy importante, democracia y sobre todo la democracia más cercana, la democracia municipal, el que te sientan cercano, en el que te sientan que cuentas con los ciudadanos. Yo creo que esa es parte del éxito de Roca Guairo en las elecciones sucesivas, ¿no? En las convocatorias electorales. Es muy importante que el ciudadano se sienta partícipe y que se sienta además sienta orgullo de pertenencia. No se sienta aislado de lo que estamos haciendo en el municipio, sino que ellos también son cómplices de lo que se han ido consiguiendo, ¿no? Usted no tiene que envidiar nada, digamos, al modelo de Porto Alegre y considera que los vecinos están ahí. ¿Se han planteado, por ejemplo, alguna vez referéndum, aprovechar las citas electorales de distintos ámbitos para consultas directas sobre proyectos grandes? No, porque entre otras cosas la legislación no te permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Estás muy limitado para hacerlo. Pero sí que hemos, por ejemplo, ha habido debates muy importantes en el municipio en el que hemos ido hasta la base para palpar la opinión de los ciudadanos. Y hemos debates fundamentales como cuando, por ejemplo, el plan general del municipio, los llevamos barrio a barrio, los debatimos en todos y cada uno de los aspectos con los ciudadanos. Eso fue fundamental. Aspectos como ese, o por ejemplo, como pusimos una vez una ordenanza en marcha, una ordenanza del menor, pero que era todo un proyecto de desarrollo comunitario. Eso se construyó barrio a barrio con todos los vecinos. Eso está vigente y ha sido, en la medida de lo posible, pues desde luego lo que nosotros intentamos es que la gente participe y que se sienta además de una manera que está participando de un proyecto que contribuimos todos a crear. Es muy importante también a la hora de poner en marcha un proyecto de participación ciudadana el que los vecinos sientan que las decisiones que ellos las opiniones que ellos plantean, las decisiones que luego se toman, luego de alguna manera tienen que ver. Eso es muy importante, porque no se trata de generar foros de discusión si después los planteamientos, de alguna manera, no se hacen en realidad en las propuestas que se trabajan en la institución. ¿Y eso es compatible, Antonio, con que, por ejemplo, usted cuando acabe este mandato va a ser ya casi 30 años de alcalde? Yo le pregunto, por ejemplo, pues un señor de aquí que se enfadó con usted hace 10 años, que se caen mal ustedes, ¿tiene complicaciones con el ayuntamiento o no? No, en absoluto. Y además siempre lo hemos dicho, y si hemos tenido problemas con un señor, o si hemos tenido problemas con alguna gente que han sido de otros partidos, yo creo que lo que tenemos que hacer siempre es intentar que esa persona deje de estar cabreada y deje de estar en otro partido. Yo creo que lo que es importante es intentar siempre sumar. Lo que no podemos hacer nunca, además, es perseguir a nadie porque piense distinto, porque en algún momento haya planteado una alternativa distinta a la que tú defiendes, porque hayas tenido una discusión. Yo creo que pertenecemos a una colectividad en la que nos vemos todos los días, somos vecinos. No tiene ningún sentido porque lo que hace es provocar más rechazo, provocar enfrentamiento, provocar violencia. Intentamos alejarnos en la medida de lo posible de todo esto y reconducir las situaciones. Desde luego, muchas veces es inevitable, ¿no? Y además hay rencores que a lo mejor duran mucho tiempo que no te gustaría tenerlo, pero no es la generalidad. Intentamos. ¿Qué explicación? Pero en otras palabras también, la otra cara de la misma pregunta es, ¿qué explicación hay que tanta participación, tanta consulta, que no haya habido otro en Roca Guairo que diga, u otra, claro, que diga, yo seré la cara y yo seré el alcalde o la alcaldesa? No, vamos a ver. Que haya personas que tienen condiciones para hacerlo, de luego muchísimas. que se haya abierto debates o enfrentamientos entre Roca y Guairo para que eso se produzca, nunca, nunca. Afortunadamente, porque además todas las decisiones, como planteaba antes, se repiten de abajo hacia arriba y se hace además un proceso abierto, transparente, en el que vota la Asamblea de Roca Guairo. Y bueno, se han dado las circunstancias en que además se han producido muchísimas renovaciones, pero en la mayoría no, siempre, en todas las ocasiones, la Asamblea ha decidido que se repita en el candidato. Es verdad que en las últimas ocasiones ha coincidido con, en la última ocasión en concreto, con la crisis, y ya yo había planteado dejarlo, y se consideró en ese momento que, dadas las circunstancias, era bueno mantener la experiencia y no propiciar una ruptura que la gente le pudiera resultar chocante en ese momento. Por lo tanto, digamos que la última o las dos últimas han sido circunstanciales, porque de alguna manera yo he ido planteando que es necesario que se empiece a pensar en que ya Antonio Manuel no debe ser el candidato. Pues escuchamos un poco de música y seguimos hablando. Yeah. Despierta puntal 2009. Despierta puntal. Hey yo. Despierta puntal. Tiempo de despertar. Hey yo. Despierta puntal. Traigo el veneno de la calle que todos quieren probar. Hey yo. Despierta puntal. El tiempo pasa y no perdona, aunque todo siga igual. Si destruyen la costa, los parques naturales, arrasan nuestras playas y también los cebadales. Provocas males que son irreversibles. No escuchar al pueblo socio te fundió el fusible. Estamos hartos que legisle sin nosotros, igual que estamos hartos que las perras se las lleven otros. Te dieron votos pensando que cumplirías, pero solo cumples con tu bolsillo y haciendo tonterías. Palabrería barata, un ecosistema único y tú vas y lo matas. Madafaka solo piensa en la plata, sonríe pa' la foto, esa mirada te delata. Y mientras tanto la cultura ni la nombran, por eso los artistas canarios seguimos a la sombra, sobreviviendo, buscándonos la vida. Cuánto talento perdido, porque no hay iniciativa. Hey yo, tss, tss, despierta puntal. Traigo el veneno de la calle que todos quieren probar. Hey yo, tss, tss. Vamos a hablar de democracia en estos tiempos que corren, Antonio. Le gusta a usted reflexionar mucho sobre cómo hoy día es difícil incluso mantener la democracia y cómo estamos en manos de grandes corporaciones financieras, de oligopolios eléctricos, petroleros. Esto, claro, se lleva denunciando el poder de las multinacionales frente a los estados desde hace décadas, pero sin embargo, hace décadas no ocurría que un presidente del gobierno presentaba en un parlamento los presupuestos diciendo que lo hacía para calmar los mercados, que un gobierno mandaba una nota de prensa diciendo que recortaba en 10.000 euros sin pasar por el parlamento la sanidad y la educación para calmar a los mercados. Esto ya es muy descarado, la situación del sistema, ¿no? Absolutamente descarada. Estamos viviendo una época especialmente difícil para la democracia, ¿no? Para la defensa de los valores democráticos. En el siglo pasado y después de que, bueno, unas terribles guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, propiciada por los afanes imperialistas, ¿no? Y nacida además en el seno de una Europa desunida y enfrentada, a nivel internacional se pacta generar un programa de estado de bienestar, de manera que rompiera con las enormes diferencias que se habían creado. Se busca la paz social a través de ceder en algunos aspectos por parte del capitalismo, a través de la socialdemocracia, digamos, para frenar el deterioro de las capas populares, ¿no? Para propiciar situaciones de justicia social. Pues todo eso se ha ido al traste porque fundamentalmente y en los últimos años se ha ido generando en torno al neoliberalismo, que se ha recrudecido en los últimos 20 años, un proceso de anular al Estado, de ir a por la privatización más absoluta, por captar a la política y por eliminar las diferencias, por eliminar las decisiones de la ciudadanía en torno a la política y las instituciones elegidas democráticamente. La democracia, digamos, ha cedido la soberanía de la política alrededor de los mercados. Y ese es el gran problema. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Por lo tanto, es muy grave porque se toman las decisiones más allá del ámbito de la política y las instituciones. Por lo tanto, un ciudadano que elige a unos señores a partir de un programa electoral y que ese programa electoral no sirva para nada y además que no se rinda cuentas y que no se justifica entre los ciudadanos simplemente porque lo mandan poderes externos, luego eso es gravísimo, es gravísimo. No habría que, yo le planteo directamente, no habría que ir hacia algún tipo de rebeldía, pero pragmática, quiero decir, porque usted puede tener toda la filosofía, toda la defensa de la democracia como alcalde, puede tener toda la sensibilidad social, pero bueno, antes de comenzar esta entrevista estábamos hablando de un cambio legislativo, por ejemplo, que lo obliga a usted como alcalde que los remanentes que sobren para el año que viene, que los dé al banco si tiene un crédito con ese banco, que se lo dé todo para no deberle al banco, y eso es prioritario sobre las necesidades sociales que tenga su municipio, y la ley le obliga a hacerlo. ¿No habría que plantearse algún tipo de desobediencia? Claro que plantearse desobediencia, lo que pasa es que la ley te obliga a hacerlo y además ha creado los mecanismos inmediatos para que si tienes algún incumplimiento, inmediatamente seas encausado por la vía de lo penal. Encausado por la vía de penal significa además que te acusan de prevaricación e inmediatamente te separan de la política, de las instituciones. Es verdad, puedes optar a que hagas eso, hagas ese sacrificio y empieces a apelar de fuera, pero pierdes un montón de instrumentos para dar la batalla, ¿no? Y claro que se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas desde dentro, buscando fórmulas para que cuando te dicen que hay que acogotar los servicios sociales, tú puedas darle la vuelta para que no sea así, para potenciar esos recursos. Cuando te dicen que no puedes generar empleo y que tienes que reducir personal, pues darle la vuelta y hacer otro tipo de cosas. Lo que pasa es que no se puede hacer de manera aislada, y yo creo que en estos momentos la batalla se está haciendo de manera aislada. Aquí hay una gran parte de culpa de la ciudadanía, desde luego, que está siendo cómplice por silencio, por omisión, por resignación de muchas de estas políticas. Si sumáramos esfuerzos se podría, desde luego, conseguir muchísimas más cosas. Pero así y todo, desde luego, tengo muy claro, absolutamente claro, que por donde hay que empezar a rebelarse es por lo más inmediato, por lo más cercano, ¿no? Desde el individuo organizado, pero a partir del municipio. Yo creo que hay un reto importante en el municipalismo progresista, para sumar esfuerzo a la ciudadanía y para romper con las cadenas, ¿no?, que están en estos momentos. Sí, porque hemos visto, bueno, que al final con lo que está con el drama de los desahucios, pues un alcalde que no tiene una trayectoria precisamente de izquierdas como el de Santa Cruz de Tenerife, dice: yo retiro el dinero a ese banco si hace el desahucio, y bueno, se ha hecho famoso por un pequeño gesto que influyó en que no desahuciaran a una mujer, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y todo eso nace además desde la presión social, es decir, ese gesto en algunos ámbitos de la política nace porque ahí se va generando una situación de rechazo por parte de la ciudadanía y sobre todo porque se crea una enorme alarma social a partir de que los medios de comunicación empiezan a dar cuenta de que se están produciendo suicidios. No se está dando esa noticia, ¿no?, en toda su dimensión. Aquí se producen 3 muertes diarias por la pobreza, por los desahucios, de los 9 suicidios que se producen diariamente. Estamos hablando de más de 1,000 personas que mueren cada año por la situación de que se ha creado con la crisis, ¿no? Por lo tanto, los gestos son importantes, pero es más importante que forcemos a que se hagan políticas distintas, ¿no? Porque ¿qué se puede hacer el ciudadano, más allá de movilizarse, para frenar el desmontaje, no ya del estado de bienestar, sino de la propia democracia? Bueno, hay algo fundamental, ¿no? Y es no, primero, salir de ese papel de idiota el que hablaban los griegos, es decir, de no implicarse y de quedarme en lo individual, ¿no?, y en las circunstancias personales. Eso es muy importante, fundamental. Luego, claro, el ejercer el voto, ¿no? En estos momentos es prácticamente lo que nos queda. Pero sorprendentemente vemos como votamos a los corruptos, votamos a los que son cómplices del neoliberalismo, votamos a los que están cediendo a la soberanía del Estado. Por lo tanto, pasa fundamentalmente, inicialmente, porque cambiemos el voto. Y a partir de ahí, yo creo que desde luego significaría también tener muchísima más información, muchísima más información. Hemos asistido en los últimos tiempos a la desaparición de medios de comunicación progresistas. Porque la gente progresista, porque la gente de izquierda no nos hemos preocupado de mantener esos medios. Por lo tanto, no se trata solo de manifestarse, se trata de ejercer acciones progresistas de izquierda en el campo de la los medios de comunicación, del voto, de las instituciones. Sí, lo que pasa es que también hay una responsabilidad de lo que es la izquierda organizada, de estar peleada, de todo el mundo tener un partidito y una sigla, y de la gente, mucha gente de izquierda es abstención porque no ve que votar, porque ve esa desunión, ¿no? Sí, sí. Por eso yo iniciamos esta conversación hablando de la necesidad que hay, que tenemos en estos momentos, de formar en Canarias una organización progresista, fuerte, potente, capaz de plantar cara, ¿no? Y a nivel legislativo, ¿qué se podría hacer, digamos, para que la ética forme parte del ejercicio político? Para que la ética forme parte del ejercicio político, sería necesario que la gente que piensa que eso es posible esté en las instituciones y a partir de ahí, pues, elaborar normas de obligado cumplimiento que además, no solo obligado cumplimiento, sino que se ejerzan y que se cumplan. La ética es un valor fundamental en democracia, en el ejercicio de la política, es fundamental en el ejercicio de la vida diaria. Pero luego, la transparencia, la rigurosidad, el rendir cuentas, la asunción de los valores fundamentales de la equidad, de la justicia, de la igualdad, eso debe ser consustancial a cualquier persona que entre a trabajar en política. Y se deben crear los mecanismos necesarios para que ese tipo de cosas, desde luego, se hagan realidad en las instituciones y en la política. Ha hablado usted de uno de los problemas de la democracia, el tema de los medios de comunicación, el tema de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Usted ha sido una especie de Quijote, digamos, en esa batalla contra el sector eléctrico. En estos momentos, la apuesta por el desarrollo sostenible, la Mancomunidad del Sureste, con tres ayuntamientos con colores distintos, me imagino que habrá costado mantener ese proyecto. La Mancomunidad nace en el año 90 con ayuntamiento en manos de gente progresista. Estaba el PSOE en Ingenio, Asamblea Canaria en Santa Lucía y Roque Aguairo en Agüime. Se empieza a trabajar en un proyecto mancomunado de búsqueda de alternativas, primero al grave problema del agua que tenía esta comarca, y después pusimos en marcha una serie de proyectos encaminados también a buscar la eficiencia y la participación de la ciudadanía en la búsqueda de un proyecto alternativo para el sureste, que todo el mundo conocía además como el triángulo de la pobreza, ¿no? Por lo tanto, nos rebelamos contra aquella situación. Se fue consolidando un modelo de mancomunidad, de trabajo compartido, que fue calando en la ciudadanía. A partir de ahí fue todo más fácil. Es decir, cuando la ciudadanía asume que es del sureste, que la mancomunidad ha sido muy importante para todos, que ha significado el romper con muchísimas dinámicas de trabajo aislado, que suponía enormes carencias de infraestructura, de equipamiento, etc. Todo eso ha calado tanto en el sentir de la ciudadanía que hoy es imposible que se produzcan enormes diferencias que rompan la mancomunidad, porque lo pagaría muy caro quien así lo hiciera, ¿no? Por tanto, de hecho, el alcalde actual de Ingenio tiene problemas, es del Partido Popular, problemas con su partido porque sigue manteniendo junto a los otros dos municipios, Santa Lucía y Agüimes, la oposición a la regasificadora, ¿no? Sí, sí, y a muchísimas más cosas que hemos trabajado juntos, una, la defensa, por ejemplo, de renovables, un proyecto de desarrollo sostenible alternativo, claro que le ha creado diferencias, ¿no? Pero nos mantenemos ahí firmes, unidos. Además, tiene un funcionamiento la mancomunidad en sus órganos de absoluto consenso. No se pueden tomar decisiones si no están consensuadas y no se pueden unir dos ayuntamientos para en contra de lo que el otro piense. No. Aquí tiene que estar todo consensuado. Y la verdad es que hasta ahora no ha habido nunca ningún problema y llevamos ya, bueno, desde el año 90, 22 años trabajando en esa línea. ¿Y ahora mismo cuál es el porcentaje de energías no fósiles que se utilizan en la mancomunidad y en Agüimes y cuál es el proyecto a medio y a largo plazo en materia de renovables? No, nosotros desgraciadamente en la mancomunidad seguimos utilizando las energías fósiles. Es decir, aquí todo el mundo en Canarias sigue utilizando las energías fósiles en 90 y tantos%, ¿no? Frente a apenas un 4, un 5% de renovables que tenemos en este momento. Otra cosa es que del 4 o 5% de las renovables que tenemos en este momento en esta isla, el 90% esté implantado en este sureste, ¿no? El sureste se podría autoabastecer con la energía que ya que tiene instalada. Ahora mismo se está instalando el mayor aerogenerador de Gran Canaria. Se está negociando en este momento con Gamesa poner un parque experimental en el puerto de Arinaga. Es decir, se están haciendo pequeños avances en este sureste porque reúne todas las condiciones. La mancomunidad ha apostado por ello y ya ha defendido ese modelo. Ha defendido ese modelo y se ha enfrentado contra el modelo caduco, peleando para que no se nos instale. Por tanto, que el porcentaje sea parecido es porque legalmente no podían ustedes, no por falta de voluntad política, sino porque ustedes no hay instrumentos legales para que, aunque lo crean los tres municipios, en estos momentos estuvieran ustedes en un 80% de renovables. Claro, ese es el problema. Nosotros, estamos preparando desde la mancomunidad, pero es que claro, es un problema burocrático y un problema de presiones enormes de los lobbies eléctricos, ¿no? Nosotros estamos preparando un proyecto de sistema aislado para tener una desaladora que sería única en el mundo. El Ayuntamiento de Güímez tiene un parque eólico concedido en el último concurso, pero ya conoce todo el mundo que es imposible ponerlo en marcha, ¿no? Porque las trabas burocráticas son tremendas, porque AENA y Aviación Civil no lo permiten, porque aquí, bueno, se nos cae el pelo defendiendo más hormigón y más pistas y no sé cuántas cosas más, pero no peleamos con la misma fuerza frente a los que se oponen a las renovables. Porque hay un decreto para poner en marcha el balance neto, el autoconsumo, y eso no se ha hecho. Y a pesar de que el último gobierno de Zapatero lo dejó para desarrollar el reglamento, bueno, pues eso no se ha puesto en marcha. Porque tendríamos que tener una central hidroeólica, tendríamos que tener pequeñas centrales hidroeólicas distribuidas por toda la isla, y no se ha hecho, y nadie ha pensado. Y ahora, cuando se adjudica una central hidroeólica, pues resulta que aparecen todos los problemas para que se desarrolle. Claro, por eso no lo podemos. Si nosotros tuviéramos en estos momentos desarrollado el decreto para poner en marcha el balance neto, nosotros llenaríamos esta comarca de placas solares, de energía fotovoltaica, de molinos, ¿no? La misma comarca, y suena un tanto contradictorio, que a principios de los 90 creo que fue, es donde se instala una central térmica, la de Juan Grande, ¿no? ¿Eso por qué ocurrió? Bueno, eso no está en nuestra comarca. Está en San Bartolomé, pero pegadito. Está en el borde de la comarca. Bueno, en los años 90 era impensable pelear como se está peleando hoy por las renovables. Es decir, era el poder de las petroleras y las gasistas era tremendo, ¿no? Lo de los ciclos combinados es otra cosa terrible. Se ha hecho una inversión. La burbuja del ladrillo se queda pequeñita al lado de la burbuja de los ciclos combinados. Se han hecho unas inversiones millonarias por parte de las eléctricas que ahora pretenden que las asumamos todos los ciudadanos, colocándonos ciclos combinados en todos los lugares, en todas las esquinas del Estado. De luego eso es inasumible, porque además va contra la línea de flotación de un proyecto de renovables de futuro, ¿no? Estamos en Tamaimos, en De un Tiempo de un País, con Antonio Morales, alcalde de Agüímez. Hoy día una referencia política en la defensa de las renovables, pero usted tuvo problemas con los ecologistas y oposición ecologista al puerto de Arinaga, ¿no? Sí, en algún momento determinado nosotros, el polígono industrial de Arinaga se construye con un puerto de servicio. Arinaga siempre ha tenido vocación portuaria. Arinaga tuvo uno de los primeros puertitos de Gran Canaria, al abrigo del faro de Arinaga. Después tuvo el puerto de Arinaga, el de siempre, por ahí se descargaba toda la cal, que era una importante industria en Canarias en la primera mitad del siglo pasado. Luego fue un puerto también para descarga de carga y descarga de todo el sector tomatero de la isla, ¿no? Tuvo esa vocación, y cuando se pone en marcha el polígono industrial de Arinaga, estaba previsto la construcción de un muelle de servicios para ese polígono industrial, y eso lo defendimos siempre. Es verdad que siempre se nos decía, oye, pero la voluntad no era esa, la voluntad estaba detrás un macropuerto. Siempre dijimos, no, macropuerto no, estamos hablando de un puerto de servicio para el polígono de Tarariraca. Nunca, de luego, defendimos un macropuerto y nos opondremos siempre a un macropuerto. Nunca permitiremos que ahí se haga algo más de lo que ya está. Es verdad que había, se ha ido después desarrollando en el tiempo distintas propuestas para ampliar ese puerto, siempre nos hemos opuesto, lo hemos rechazado y lo hemos impedido administrativamente. Es decir, es un puerto de servicio para ese polígono, pero no nunca un otro puerto para otros usos, ¿no? ¿Y habrá regasificadora? Porque parece que hay una estrategia del Cabildo de asumir todo el control y las competencias y de apostarla. ¿Se podrá imponer la regasificadora por mucho que la mancomunidad esté unida y esté en contra? La mancomunidad y una gran parte de la ciudadanía de Canarias, de Gran Canaria. No sé. Incluso el PP ha estado en contra en el Cabildo en pronunciamiento. Bueno, pero ya desde luego eso es el relajo que habíamos hablado antes, que hace que los ciudadanos lo desconfíen de la política, ¿no? Ahora pienso esto estratégicamente porque me conviene y mañana lo otro porque tengo que hacer los servicios necesarios a la gente del gas, ¿no? Y a los grandes empresarios que están implicados en todo eso. Desde luego, nosotros nos hemos ido dotando en los últimos tiempos de los mecanismos legales necesarios para impedirlo. Sabemos que además vamos a contar con un número importante de ciudadanos que se van a oponer y van a estar con nosotros en la calle. Utilizaremos todas las fórmulas necesarias para impedirlo. Y desde luego algo hemos conseguido en tanto en cuanto que aquí no se ha podido instalar. Nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para impedir que esa planta, que consideramos que legalmente no se puede construir ahí, se haga. Pero es que además entendemos que no se debe hacer en ningún lugar de Gran Canaria, que no es necesario, que solo se piensa en una planta de gas para abrigar los intereses perversos de los grandes gasistas, ¿no? Y por lo tanto, nosotros vamos a defender que el modelo de Canarias de futuro pasa y debe pasar únicamente por las renovables. Estamos hablando del sol y el viento, pero también existen otras muchísimas posibilidades, ¿no? Desde la geotermia, energía de las olas, pero y además la eólica marina. Se están instalando en estos momentos en Europa parques importantísimos y aquí estamos pensando ahora con problemas, porque existen problemas en montar un parque para ensayar esas posibilidades para Canarias. Bien, Canarias reúne todas las condiciones, más que cualquier otro rincón de Europa, para hacer de la energía eólica el instrumento fundamental de soberanía energética para esta tierra. Sí, pero hay que decir que la legislación que está poniendo trabas es la autonómica, porque Navarra pertenece al mismo Estado y han llegado a unos porcentajes altísimos de renovables, ¿no? Bueno, en estos momentos las trabas son esas y otras, ¿no? Pero Navarra, ¿por qué sí ha podido y Canarias no? La comunidad canaria hizo dejación en su momento de pelear por el mapa eólico marino, ¿no? Y al final es el Estado el que tiene todas las posibilidades. Pero aquí ha pasado todo lo que ha pasado en los últimos años y todos hemos seguido, ¿no? Esa estela de corrupción que se ha creado en torno a las renovables. El primer concurso y el caso eólico, después un concurso mal hecho, después un concurso que se adjudica sin tener en cuenta el planeamiento y sin tener en cuenta las afecciones aeroportuarias y por lo tanto aparecen los lobbies presionando a las instituciones del Estado para que utilicen esas argucias para impedirlo. Detrás de todo esto, desde luego, ha habido mucha dejación, mucha incompetencia y mucha corrupción. Y concursos que va ganando incluso Endesa, ¿no? Que precisamente es una multinacional que está con los fósiles. Otra de las alternativas, bueno, Endesa fue el principal opositor en los primeros años y hay muchos empresarios, pequeños y medianos empresarios canarios, que lo pagaron muy caro. A la energía eólica. Luego vieron que lo mejor era combatirlo de dentro quedándose con las concesiones. Y nosotros defendemos que la energía eólica debe ser también, las energías limpias, las energías renovables deben ser también las energías más democráticas, de que están abiertas y a disposición de las instituciones públicas, al servicio de los ciudadanos a través de las instituciones. Sería un instrumento extraordinario para financiar a los municipios. Se podría crear un consorcio insular que permitiera administrarlo, ¿no? Esa es desde luego la defensa, pero volvemos al lugar de siempre, ¿no? A las presiones de las grandes empresas eléctricas que, desgraciadamente, además, en la mayoría de los casos, ni siquiera son españolas. y que además sus ganancias las sacan y las invierten en otros lugares. Han quedado en el Estado italiano, porque se ha metido en el Estado italiano. Y después de privatizar España. Y E.ON en Alemania son, digamos, que en estos momentos el gran poder de la energía en España está en manos de empresas extranjeras, ¿no? Y no me diga usted que con todos los artículos que hemos leído de Antonio Morales contra Endesa, señalándola con el dedo y otras multinacionales eléctricas y los lobbies eléctricos, el Ayuntamiento de Agüimes se le pasa alguna factura, se le perdona algo. ¿No ha habido ningún tipo de presión, de represalia como institución al Ayuntamiento por el alcalde señalar con el dedo a una multinacional que sirve energía a Agüimes también? La verdad es que no puedo decir que a nosotros se nos haya perseguido a la institución porque hemos mantenido esta posición. Están pagando las facturas, ¿no? Estamos pagando la factura. Pero es que con el tema de la energía y las relaciones con el poder, y con la evolución de los últimos años, ¿no?, de ser una empresa pública, de ser una empresa privada, ser una empresa privada después vendida a una empresa extranjera y a un Estado extranjero, porque Enel está controlada en gran parte por el Estado italiano, no se produce muchas circunstancias. La primera, y además se produce en otros lugares, ¿no?, se produce también un cuestionamiento de los propios trabajadores sobre ese modelo que se ha ido creando. Comen de eso, es su puesto de trabajo, pero en el fondo muchos son conscientes de qué papel están jugando. Y a nosotros, después de muchos años, porque han pasado muchos años de todo esto, tienes ocasión de hablar con gente con la que estabas en algún momento enfrentado y tenías disposiciones distintas, terminan diciéndote en privado y después que, bueno, ese era su papel, pero que no dejamos de tener mucha razón en lo que estamos defendiendo. Porque hemos visto un caso a nivel mediático, ya en Canarias se conoce y es tradicional hace mucho, cuando era un ELCO incluso, como prohibieron, los medios no aceptaban anuncios de Greenpeace criticando a un ELCO, quiero decir, el poder de un ELCO y de Endesa en los medios es importantísimo, y ahora mismo el programa Salvados de la Sexta ha tenido problemas por criticar los oligopolios y está presionando la patronal energética contra ese programa, a esa televisión. Endesa nada más que Endesa está empleando en estos momentos casi 12 millones de euros en una campaña mediática que han llamado la de la actitud azul, simplemente para comprar medios de comunicación. Es decir, ni usted ni yo tenemos necesidad de que nos hagan propaganda porque nosotros tenemos que consumir la energía que nos da eso, ¿no? Y si vas a otra empresa porque te engañan, porque te dice que te puede dar, a los dos meses te das cuenta que ha sido un fiasco, porque al final hasta es peor, ¿no? Entonces, no necesitan hacernos propaganda, lo que necesitan es, desde luego, tener satisfechos a muchos medios de comunicación y garantizar que determinadas acusaciones no lleguen al conjunto de la ciudadanía. ¿Y el panorama mediático en Canarias cómo lo ve Antonio Morales en estos momentos? ¿Cree que realmente hay espacios para la crítica, por ejemplo, al gobierno canario o a Repsol? O ¿cómo ve ese panorama? Hay espacios oscilantes, ¿no?, en función de cómo se van produciendo intereses o pactos, etcétera. Hay en determinados momentos, dependiendo de las circunstancias. Yo, de manera personal, la verdad es que no he tenido nunca problemas, ¿no? Afortunadamente, se me ha permitido siempre decir lo que pienso y cómo lo pienso, ¿no? Es decir, no he tenido trabas, pero sí entiendo, desde luego, que hay de circunstancias que de alguna manera condicionan las libertades informativas. ¿No le han censurado ningún artículo? No, afortunadamente no. Ha sido algunas anécdotas, pero en lo sustancial no he tenido nunca problemas de censura. ¿Y cómo ve la Canarias del futuro? ¿Qué país se imagina? ¿Qué país debemos dejar? ¿Dónde deben de estar en estos momentos las prioridades de la situación en Canarias? Bueno, la verdad es que lo de Canarias, además, lo de esta tierra clama al cielo, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Estamos a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno. Por lo tanto, se necesita una profunda transformación de la realidad política, de la realidad institucional y de la realidad social de Canarias, ¿no? La apatía, ¿no?, la capacidad de asunción de todo lo que se nos echa encima, así es secular, y yo creo que hay que, ahí es donde está el enorme reto, ¿no? En la formación, en la educación, en la concienciación, en la capacidad que tengamos de generar ciudadanía comprometida, que rompa con la resignación. Yo creo que ahí es donde está el gran reto de futuro de Canarias. A partir de ahí, pues se podría construir de nuevo una sociedad diferente, ¿no? Sí, lo que pasa es que vamos a ver, hemos formado, y Tamaimos, por ejemplo, es un proyecto de jóvenes canarios licenciados, ya no tan jóvenes en muchos casos, pero que han tenido que buscar trabajo fuera, porque aquí es más importante, como decía la viñeta del Roto, ¿no?, ser conocido que tener conocimiento. Quiero decir, si no se destierra el caciquismo, por muy formado que se esté, es difícil en Canarias trabajar incluso. Póngase el nombre que se le ponga, pero es lo que quiere decir. Es decir, yo creo que lo que hay que tener es buscar la transformación de la realidad. Y sigo defendiendo lo que defiendo siempre, ¿no? Tiene que ser desde abajo para arriba. No podemos hacer. El gran reto que tenemos de futuro es transformar la realidad a partir de la sociedad. Es decir, una sociedad, un país como que queramos construir, no puede ser sino a partir de ciudadanos libres, ciudadanos informados, ciudadanos que sean capaces de luchar por su futuro, no dejarlos en manos de esos elementos que estabas planteando, ¿no? De la burguesía caciquil canaria, que solo se ha mirado, solo ha mirado para su ombligo y para sus intereses. Le ha importado muchísimo un comino nuestro territorio, nuestra gente, el futuro que le estamos dejando a las nuevas generaciones. Ya estamos terminando esta entrevista para Tamaimos. Pues le pongo un ejemplo práctico frente al discurso de actitud política. Roca Guairo, si llegan las próximas elecciones autonómicas y locales y Nueva Canarias, a pesar de ese discurso contra la dictadura financiera de su líder, que ha sido vicepresidente, por cierto, de la Caja de Canarias y demás, Nueva Canarias decide ir con Coalición Canaria, incluso a lo mejor con el PIL, vamos a poner un ejemplo, ¿Roca Guairo iría con Si Se Puede, con Izquierda Unida, si hay un amplio proyecto realmente de izquierda, o aceptaría al final el mismo camino? Quiero decir, porque nos han estado gobernando los de Coalición Canaria y los de Nueva Canarias en los últimos 20 años. Bueno, los de Nueva Canarias nace a partir de un proyecto de enfrentamiento, precisamente con las prácticas políticas de Coalición Canaria. Y no toda la gente que estaba en aquel momento en Nueva Canarias participó de aquel proyecto, ¿no? Nueva Canarias es una realidad absolutamente distinta, que yo creo que ha cometido errores importantes a la hora de repetir modos y pactos con los que no estoy en absoluto de acuerdo. Pero me parece que es algo distinto, o por lo menos que puede tener las posibilidades de generar alternativas distintas para esa tierra. Roca Guairo lo que sí ha defendido siempre y tiene absolutamente claro es su autonomía política. Su débito fundamental con la ciudadanía a la que representa, y que desde luego nadie ni nada puede condicionar su soberanía a la hora de tomar las decisiones, y que tendrá que ser la Asamblea de Roca Guairo la que se pronuncie en su momento. Pero si me pregunta mi opinión personal, desde luego es volver a insistir en que en política no vale todo, y que yo creo que en estos momentos las circunstancias llaman a que hay que generar otro modelo de participación en la política, de acción política, y que hay que sumar esfuerzos de la gente progresista en Canarias para combatir el modelo que se ha ido instaurando y que nos está sometiendo a todos. En una asamblea, digamos, de Roca Guairo, usted ante esa disyuntiva defendería una alianza con, digamos, con los sectores de izquierda, con movimientos sociales, con Si Se Puede, con Izquierda Unida, antes que una alianza con Coalición Canaria. Sin ningún tipo de duda. Bueno, ante esa respuesta rotunda ya terminamos. Pues Antonio Morales, muchísimas gracias por atender a Tamaimos, y bueno, esperemos que en estos años que quedan para la próxima cita electoral pues se pueda conformar algo práctico, real, donde no se mire primero quién encabeza el cartel, ¿no?, sino que se mire más el proyecto, ¿no?, que eso es lo importante. Es otro de los grandes errores que ha habido también en la izquierda, ¿no?, la división, los personalismos, el cogérsela con papel de fumar. Dicho mal y pronto, ¿no? Esa ha sido la terrible realidad de siempre. Por lo tanto, es verdad que a veces, bueno, se producen, digamos, situaciones que difícil de entender, ¿no? Y compromisos difícil de romper, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo generoso por parte de todos para conseguir, repito que además porque las circunstancias nos obligan a generar un modelo de trabajo distinto desde la política, desde las organizaciones progresistas de Canarias. Gracias. Gracias.